Las culturas que forman parte de nuestra América pasan por Radio Sur. Mestizos y mulatos, indios y afros. Los colores de América brillan en Radio Sur. En el 88.3 de tu dial. Si una estrella más cayó, este cielo llora. Si nadie reclama luna y luz, este mar ya se secó. Si un beso es uno más, esta boca espera. Si una campana no suena, el silencio se durmió. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, te iré olvidando todos los días un poco. 17 horas, 22 grados 4 la temperatura en Buenos Aires, un lunes otra vez. Y estamos acá ya para hablar con Damián Molinelli de Deportes y Ezequiel Cubela, que nos acompaña, por supuesto. Si otro árbol desnudó, el verano muere. Si nadie le exige al viento, esta nube aquí paró. Corta, si no sacudes al tiempo, ni un intento queda en vos. Llaman y llaman las flores al sol, juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, aire. Bien, genio, hay momento, un genio. Pone así que termina el tema y es el Zidane de los operadores. Tal cual. Está en todos lados, en el medio de la cancha, el señor Gabriel Campana, de que estamos hablando. Bienvenidos a Todos los Días un Poco, 17:02 minutos, y arrancamos un lunes, una nueva semana. Hemos pasado ya el mes de programa. Tenemos que hacer algún cumplemes, algo por el estilo. A los niños les hacen algún baby shower, algo, no sé, algo les regalan. Nosotros tenemos un mes al aire, es como, ¿no? Todo un momento. Porque, ¿un mes y qué? Del 10 de coso hasta el 10 ya cumplimos un mes, casi dos meses. Sí. Mi amigo, casi dos meses. Vamos a cumplir dos meses cuando vos no estés. Cuando yo esté de vacaciones, que eso será la semana que viene. Haremos un festejo. Sí, como corresponde, ¿eh? Está todo trapo. Muy bien. Hoy hablaremos de deporte, para eso está Damián Molinelli aquí presente. ¿Qué tal? Bienvenido, Damián Molinelli. Bien, muy bien, por suerte, todo bien, mirando mucho fútbol, como siempre. Me parece bien. Antes de que me olvide, lo más importante. Mejor que jugarlo, porque jugarlo te cansa. Lo jugué. Jugué el sábado y somos líderes del torneo donde juego, así que si querés después te cuento. Agrandado como sobrepensó. Un poquito, la primera vez en casi 14 años desde que juego ese torneo. Así muy bien, me parece exalumnos de un colegio de la zona norte. La zona norte. Antes de que me olvide, Mayweather juega pelea con Maidana este sábado, combate Space para todos. Todo. No, Mayweather con Maidana. 3 de mayo, más o menos va a ser 1 de la mañana, después 12. ¿Cuándo? Este sábado que viene. Pero falta un montón todavía, ¿por qué estamos? Porque yo... Porque gente yo, que se golpea, unos a otros. Porque después me olvido. Sí. Y si la gente no sabe que tiene que ver a Maidana... Que vaya programando. Sí, claro. Ya, por supuesto. Al fin de que ya tienen que estar agendándolo, porque el sábado es la velada de boxeo por excelencia, quizás la más importante del año. Y eso que va a pelear Maravilla más adelante también. Maravilloso. Así ingresa al aire de aquí, tengo mucha Radio Sur, necesito. El señor Damián Molinelli, quien también nos acompaña el día de hoy. Una figura suplente para la semana que viene, aunque ya está introspectado en el programa. Lo más importante es una figura. Cubela, más importante. Es verdad. Una figura. Porque todo el equipo juega. Todo el equipo. Está bien. No, yo vengo a sumar, en realidad. A llenar un espacio en el aire. Nada cuando más. Un amigo se va, queda un espacio vacío. Así que si yo me voy... Bueno, sí, pero mirá que bien llenado está. Sí, grandote, ¿no? Y sí, con ese caño enorme. Grave. Aparte. No pasa nada. Mirá cómo hace gala. Decime, quiero verte. Decime así suave, ¿A vos? Quiero verte esta noche en casa. Pero si querés. A la señora que está del otro lado sola, esperando algo. Quiero que digas. Quiero verte. ¿Cómo? Bájame todo. ¿A quién? No sobreexcites el aire. ¿A qué señora hay que decirle? Vos imagina, hay una oyente del otro lado. Sí. No importa la edad, nosotros no dijimos ni tu color de pelo, cual lo tenés muy suave y sedoso, hay que decirlo. No hace falta. Ni tu contextura física, dijimos que sos grandote, alto. Claro. Pero no hablamos de ningún beneficio de la biología sobre tu cuerpo. No. Entonces vos imaginás que del otro lado hay una chica, no importa la edad, etaria, digamos, este programa puede escuchar de ponerle, hagamos mayoría de edad, 20 por lo menos, a 85 años. A los 18 no podría ser. Seducime del otro lado y decir, quiero verte esta noche en mi casa. No quiero verte. Necesito verte esta noche en mi casa. No. Se me pusieron los pelos de punta. Voy a ir yo. Mirá que lo estoy viendo también. Mirá que yo voy más buen temprano. Mozo, señora, también. Gran partido. Sí, señor. Se servir un cafecito ahí, una pizza, lo que vos quieras. Te sirvo lo que vos quieras. Encima te atiende bien. Va a estar toda la semana que viene y la otra también, trayendo los temas más serios, digamos, de este programa, que tienen que ver con las noticias, con un poco de análisis de la actualidad y el informativo que hablamos siempre de tres países latinoamericanos vecinos. Así que la estructura del programa va a seguir intacta y con la conducción inestimable de mi amigo aquí presente, Damián Morinelli, el repartidor. Lo inestimable, no entendí. Alguien que me lo explique. Que no se puede estimar, porque es enorme. No, infinita. Ya sé lo que quiere decir inestimable, pero no sé por qué entra ese término en mi conducción. Pero y bueno, ponele que vamos a hacer lo que podamos. Te estoy tirando flores. Gracias. Para envalentonarte. Soy como Gorosito y su grupo. Gorosito. Yo lo escuchaba Lich, al jugador de Gimnasia, diciendo que los había preparado siempre para la derrota, digamos, para pasar momentos duros. Así seguramente el elogio es que lo que viene durante de las próximas dos semanas va a ser un momento duro. Estoy preparado para la derrota. Claro. Está bien. Bueno, pero mirá Gimnasia cómo está, ¿no? Está preparado para la derrota. El campeonato. Si lo dejamos puntero, no sabes. En el avance vamos a entrar en detalles de ese deporte que es el fútbol y algunos otros, y además en la segunda media hora de este programa hablaremos de lo que corresponde a la columna del día, que es de una historia deportívica o deportistas que hacen historia en nuestro continente latinoamericano, crean, generan identidad, ¿no? Esa es como un poco la idea de este programa todos los días. Este genera más identidad que nadie. Ah, sí. Sí, pero es depende de qué lado lo mires. Incógnitas. 17:08 y vamos a leer un poquito la agenda cultural del día de hoy. Tenemos dos cositas, tranquilas, pasamos rápido. Un ciclo de cine, Casonero, en la Casona Cultural Humahuaca, los amigos allá del Abasto, la zona del Abasto, Humahuaca 3508. Pueden ir a ver un ciclo de cine. Hoy, a las 22 horas, van a estar dando Capote. ¿Recuerda la película de Capote? Sí, la del fallecido... Sí, del regordete Drogón, que falleció hace poco. Sí, más conocido como Philip Seymour Hoffman. Hay un montón de gente con esa característica. Va con todo cariño, sí, gente que va los domingos. Bueno, esta película va a estar ahí, en la Casona Cultura de Humahuaca, hoy a las 22 horas. Así que bueno, la pueden ir a ver, están todos invitados. Se llevó el Oscar por eso. Sobre la vida de Truman Capote. Truman Capote, bueno, se pelea por el padre del periodismo bonzo, podemos decir. Ese periodismo narrativo donde el periodista se metía en la historia, no ficción. Se metía en la historia, en la vida. Y él dice que es así, pero pelea ese primer puesto con Rodolfo Walsh, ¿eh? ¿Por qué? Porque acá se inventó antes, pero no tuvo prensa. Sí, claro. Y después salió Capote haciéndose el capote, justamente. Y bueno, demostró el más que capote de todo. El imperio puede más. Hablando del imperio, Fidel, 83 motivos. A partir de hoy, de lunes a domingo, en el Centro Cultural de la Cooperación, ese que queda ahí en Corrientes, enfrente del Teatro San Martín, Corrientes 1543, va a haber una exposición de fotos de 83 fotos de Fidel Castro y la historia de Cuba. Así que el que esté interesado, sobre todo los del pie izquierdo, que son todos bien zurdos, ¿eh? Van ahí a... No les queda otra. Pueden ir a ver esta exposición, que son fotos más que interesantes de ver. Momentos históricos de Fidel y de Cuba. Un resumen es, ¿no? 83, sí, ¿no? Y, para sí, la cantidad de años. Una por año. Menos de una por año, porque él ya está, no sé cuántos cuenta, pero tiene unos cuantos. ¿Será 83? Sí. ¿Su edad? Que... Yo, ¿sí? Un poquito más, ¿eh? Yo creo que sí, un poco más. A ver, me parece que Campana lo está buscando, me va a ganar. Está. Sí, se ríe. Sí. Lo va a buscar, así que... El Facebook es todos los días un poco radio de este programa. Sí. Y bueno, por ejemplo, Edelweiss Baez. 87, dice Campana. 87 tiene, ¿viste? Estábamos cerquita. Edelweiss Baez, un oyente de este programa, mandó una versión en YouTube de todos los días un poco... pero hecha por otra gente que no somos nosotros, claramente. Pero mandó el YouTube, ¿eh? Yo no sé si esto se puede bajar, Campana. Yo te abro acá el mensaje. Creo que lo que vi es de un grupo que es... Ah, de Acá Seca, con León Gieco. León Gieco canta con ellos esa versión. Mandó una para hacernos saber que somos de madera, ¿no? Pero está muy bien. Le mandamos un beso. Gracias por el mensaje. Y todos los días un poco radio, @gmail, es el mail, también se puede mandar mensajes. Me recordaba la oyente Florencia, que también participa en Graves y Agudas, que anunciemos o le demos un poquito de difusión al tema del TuneIn. Uno en el celular se puede bajar, si tenés un Android, si tenés un iPhone, si estás norteamericanizado y alineado con la tecnología de punta, podés tener un teléfono con una aplicación que se llama TuneIn. Entonces vos bajás esa aplicación y buscas Radio Sur 88.3. Así buscas Radio Sur 88.3 y te sale esta radio con el logotipo. Entonces le das instalar, la pones en favorito y ya siempre que quieras escuchar, podés escuchar. Siempre que haya intención. Sí, Wi-Fi o 3G. Internet. No, porque si vas por la calle, el 3G va y viene. Sí, sí, pero bueno, ¿qué voy a hacer? Claro, en la oficina, por ejemplo, que tenés Wi-Fi, claro, lo podés conectar. Bueno, muy bien. Dicho estas cosas, todo, vamos a ingresar al momento un poco más serio, 17-12, a pasar rápidamente por algunas noticias que se dieron en el fin de semana y hoy mismo. Marcame el teléfono de Radio Sur, ¿querés? ¡Otra vez! ¡Marcátelo vos! 4912-1408. ¿Y ahora qué querés? Que me pasen un tema, porque la música esta es una porquería. ¡Si estás sordo vos! ¡Todos los días te tengo que repetir 10 veces las cosas! ¿Cómo? ¿Ya sé todos los días lo mismo? ¡Sí, todos los días un poco! Ya no sabés qué hacer con tu cuerpo. Te das cuenta que es una mierda. Que se te cae la carne, se te hacen arrugas, haces ejercicio media hora y no hay cambios. Te operás, pero seguís desconforme. Ya no más. Uno para todos. El maniquí estándar para estar buena. ¿De qué se trata? Un maniquí que fue diseñado para que le guste a todo el mundo. Un estándar de belleza único. Así no tenés que preocuparte hasta dónde te tenés que operar o hacer ejercicio. Simplemente llevas el maniquí al gimnasio, quirófano o esteticista y le decís: déjame así. Pero si estás igual. Uno para todos. El maniquí que revolucionó tu manera de ser alguien único. Plegable y de fácil transporte, uno para todos le viene bien a cualquiera. Nada más tenés que imitarlo y listo. No más preocupaciones. Ya sos igual a todo el mundo. Nadie te va a rechazar o gritar gorda fea por la calle. Me he estado subiendo y bajando de peso. La piel me colgaba y no me gustaba la ropa como me quedaba. Pero desde que usé... Uno para todos. Todos los gorditos desaparecieron. Ahora mi abdomen luce plano, firme y uso la ropa que me gusta. Una solución definitiva para tus problemas de inclusión social. Uno para todos y todos felices. La marcha camión, o... No, no es marcha camión, pero es un ritmo uruguayo de lo más bonito. Anuncia el comienzo de las 17:15 y las noticias en todos los días un poco de este programa. Vamos a sobrevolar una noticia porque ya están encargados todos los medios nacionales de hablar de esto con el morbo correspondiente, que es que murió la chica golpeada por sus compañeras de colegio en Junín. unas chicas que se ve que tenían alguna pica, están todavía resolviendo a ver qué era lo que había pasado. Parece que fueron atacadas por tres que no les gustaba cómo se comportaban en sociedad. Aparentemente una cosa así de red social, de que te haces la linda, no sé qué. Hicieron una golpiza. Una resulta golpeada en la cara, con politraumatismos, la otra en la cabeza. Eso derivó en un coágulo, eso derivó en la muerte. Hoy nos enteramos que falleció. El mini momento que pudimos conversar esto antes de hablar la noticia acá era de dónde se desprende una actitud como esa. Si bien no es algo generalizado, aunque ahora vayan todos los medios a buscar situaciones similares, violencia en los colegios, violencia a los jóvenes completamente locos y todo eso, y vayan a buscar que se ponga de moda, como con los linchamientos, ese tipo de cosas, probablemente esto genere una cosa más o menos parecida, ya lo hizo en otros momentos. Hablábamos, bueno, ¿qué puede llevar a una persona a, por un motivo, por cualquier motivo, pero esto en particular, que es tan llamativo, se hace la linda, entonces la tenemos que ir a golpear? Bueno, la disposición de ciertos cánones de belleza, la disposición de ciertos cánones de éxito, terminan dejando quizás a muchas personas que no concuerdan con esos cánones en un costado marginal que produce bronca. Resumiendo en muchísimo, en muy pocas palabras, lo que es una problemática muchísimo más grande y que habría que abarcarla en muchos años de análisis, que y lo hacen muchas personas estudiando en libros y todo eso, perdón, que no es el caso de este programa, no tenemos ni el tiempo ni el conocimiento para conversar y para ahondar en ese tema. Pero simplemente algo de todo eso parece colarse después de ver esta actitud de estas tres, dos eran hermanas, otra era compañera, no sé. 30 años estamos hablando, una, 20 y pico otra, y una menor. Por eso no se conoce mucho el caso. El juez decidió hacer secreto de sumario por el menor involucrado, la menor involucrada. Bueno, simple observación, ¿no? De lo que puede generar, o una de las cosas que puede generar, entre muchas otras, obviamente, esta disposición de cánones de éxito, de belleza, al que deben ser alcanzados y qué es lo que puede generar en cualquier otro. Disfrazado de libre albedrío, ¿no? Creo que sumando también las particularidades del caso, de también, digamos, no solamente esa situación puede generar violencia, sino que quizá estas personas que se juntaron para pegarle tienen sus cualidades particulares que hacen que todo el mundo, sino sería una horda acá de violencia absoluta. Claramente. Estamos hablando de lo mismo. Muy bien. Otra cosa. La corriente villera independiente, ya lo veníamos hablando esta semana, de hecho hablamos con Dora antes de que comenzaran una de las referentes, antes de que comenzaran la carpa en la 9 de julio, continúa con esta carpa y con la huelga de hambre. En pedido, ya más o menos todos estamos al tanto, están reclamando la urbanización de las villas. O sea, empezar a tener cloacas, un tendido eléctrico, una calle, una recolección de residuos. Vivir como se supone que luego del Pacto de José de Costa Rica tendríamos que vivir todos. Y llega tarde y parece que se demora más en la ciudad. Así que, bueno, por eso es que están todavía ahí y hasta que no reciban una respuesta concreta, no se van a ir. Apoyamos esa lucha de parte de la corriente villera independiente, de todos los que viven en las villas de la capital federal y el Gran Buenos Aires. Yo creo que hay también incluso gente del conurbano que está apoyando y acampando ahí también. Recién cuando pasaba por la 9 de julio, caos de tránsito absoluto, veía que todavía estaba ahí, mucha gente reunida y se han acercado artistas y todo eso. Esto lo refresco porque esta mañana los chicos de Con el Pie Izquierdo hablaron, hicieron una nota a partir del Congreso por el Derecho a la Vivienda, que lanzó una campaña. Y hablaron con Jorge Abasto, que es de la Coordinadora de Inquilinos. Van a hacer una campaña para determinar dónde hay terrenos ociosos. O sea, hay un imaginario colectivo que es que esto ya está colapsado, estamos viviendo unos arriba del otro, pero hay cifras del censo que evidencian que no sería tan así en la capital federal. Y se determina que hay 340.000 viviendas ociosas. O sea, hay 340.000 casas que están abandonadas, que no las usa nadie. Y hay 600.000 personas que sufren la emergencia habitacional. O sea, que no tienen casa. O sea, debajo del puente. Estamos hablando De hoteles de familia que también... Que pagan con lo mínimo indispensable y que, bueno, tiene también su problemática vivir ahí. Hace un tiempo yo conocía algunas estadísticas por la gente de Médicos del Mundo, que es una organización no gubernamental que tiene un camión que da atención primaria a gente en situación de calle. Bueno, las cosas que cuentan, las historias, el entramado, por qué una persona termina quedando en situación de calle, y en contraposición esto que denuncia el Congreso, que el Congreso por el Derecho a la Vivienda, que va a ser, entre otros, la Coordinadora de Inquilinos, contrapone dos situaciones completamente diferentes. Gente que tiene casas que no las usan, o tienen algún problema de sucesión, o quedan ahí. Terrenos vacíos que nadie construye, ni pareciera que quedan ahí en poder fiscal y no cambian de situación para resolver un problema habitacional grande, importante. 600.000 personas no es moco de pavo. Y bueno, nada, la noticia es que se va a arrancar con esta campaña, y yo no lo vi en muchos lados. Esta mañana lo escuché aquí en Radio Sur, por eso me parecía que había que darle también un poquito de importancia durante la tarde. Y bueno, otra notición increíble, vuelve Tinelli. Y ustedes dirán, ¿por qué? ¿Por qué eso? ¿Qué clase de noticia es esa? Bueno, quizás uno de los programas que... Es portada en los perdón. Es portada en todos lados. Perdón por la redundancia, pero en los portales de Uruguay está en la portada de que hoy vuelve Tinelli. Parece que tal también... cual. Es una cuestión... Así que nosotros decidimos... Dios mío. Si no puedes ganarles, úneteles. Así que a partir de ahora, todos los días un poco, se conduce así. ¡Buenas noches a todos! Y acá tenemos el chiste. Bueno, buenas tardes a todos. Tenemos un chiste que hace deportes, un chiste. No tengo ¡buenísimo! Chiste. ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! Acaba de venir otra persona en tanga. Mostrarnos la tanga. ¡Hermosa la tanga! Muy bien. ¿Hoy empieza, en serio? ¡Hoy empieza para todos la gente! Así no, que si van a escuchar... De acá hasta diciembre. Algún latiguillo nuevo va a tener. Cool. Un dale, ¿no? Sí, sí, se va ¡vamos! Se va con un alfajor de un bocado. Y así. Muy bien. Gracias, Marcelo, por volver a la tele y hacernos a todos un poco más infelices. No pensé que ibas a decir otra barbaridad. No. Igual pienso, vamos a ver. Decir, ¿eh? Igual vamos a ver. ¿Qué? ¿En qué sentido? Yo todavía tengo fe de que... Sí, está bien, pero es como... La gente se aburre también, ¿eh? Está eligiendo otras cosas para ver. Hace poco... ¿No tenés esperanza? Cuida. Sí, no, es que hace poco se empezaron a cuestionar los números que daban, el rating y todo lo demás, que pensá que hace, no sé, 15 años atrás se concentraba en un par de canales de aire. Ajá. Y ahora parece que la oferta, los de aire, están cayendo bastante. Y los números, no, o sea, se reflejan. Pensá que, digamos... Dice que no había otra cosa para ver. Claro, pero el pico de Tinelli, hace 15 años atrás, era de 35, 36 puntos y todo lo demás. El tipo, ahora, un programa exitoso llega a los 20, ponele, una cosa así. Sí. Y se debaten entre el mano a mano, es un 18, un 20, ahí están peleando cabeza a cabeza. Y la internet, el Netflix, todo ese tipo de mismo cosas. La oferta de series. La televisión digital abierta. Y tiene muy buena calidad. Tengo que defender eso, que la consumo, pues lo único que tengo para ver, y que los canales, no sé... Argentinos Cuentan Argentina, me parece que es excelente. Hay programa de viajar, de eso, Encuentro también. Uh-huh. Tiene Deporte el B. Para todos, HD. Sí, sí, sí, sí, perfectamente, sí, que tiene bien. Una tele tecnológicamente adaptada para el HD. Hay una variedad importante en lo que es gratuito de aire, que también hizo que la cantidad de gente no se concentre todo en Tinelli. Lo que pasa es que hay que ver después todos esos programas satélite que generan, claro, bueno, que todo el tiempo se esté hablando de lo mismo. La pregunta es si lo genera los Paganini, ¿no? Sí, porque para mí, le da de para mí son como perdón, que voy a citar a un programa de radio Sur. Sí. Es como los chanchos. Chancho se alimenta de los músicos que vienen a Banda de Sonidos, que hacemos el programa los jueves. Es una denuncia, de 2022. No, ya lo asumieron. Es más, hacen el bloque Rémora, que es el primer bloque de los chanchos. Hacen el primer bloque Rémora, que está bautizado así, que se alimentan de nuestro, digamos, la producción de Banda de Sonidos. Entonces, esta gente es como rémoras de Tinelli, que se alimentan de lo que genera Marcelo. El conflicto de la noche alimenta la tarde. Muy bien. Dicho todo esto, son las 17 y 26 minutos. Vamos a hablar vamos a hacer un pequeño adelanto con Damián Morinelli de lo que vamos a hablar la segunda mitad de este programa y un tanto también alguna que otra cosa importante en materia deportiva. Así que campana cuando quieras. Todos los días un poco. Todos los lunes, deporte. De 17 a 18, por Radio Sur, 88.3. Buenas tardes, yo soy La Gorda y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que en 1938, según la revista Time, el hombre del año fue Adolf Hitler? Datos al pedo, más información de la que no necesitas. Sí, así es. Sí. Damián Morinelli con nosotros, bienvenido, buenas tardes. Sí, ya me recibiste antes. No sí, sé por pero qué. Es como bueno. Reforzar. Tenemos Nacional B con la victoria de Huracán el otro día sobre la hora en Independiente, como aplaude. Demagogo. Me estoy por hacer de Huracán, ¿Y qué porque te falta? Estamos muy cerca de la cancha, me está llegando como una mística. ¿Qué te falta para hacerte socio, por ejemplo? Ir una vez a la cancha, por lo menos. Y bueno, deberías ir al Palacio. ¿Quién es el ídolo? ¿Y quién es el ídolo? Houseman. Es uno de los ídolos, digamos. Bueno, ¿Babington? No, eso no lo nombraría Babington. No, no, no. Dejó. ¿Sí? Es que después de la presidencia del club para ser hincha. ¿Les pasa eso? Los que se meten en política pierden esa idolatría que le podían llegar a tener. Se juega mucho, ¿no? Digamos, y Babington tuvo una gestión. Claro, Herminio Mazantonio. Quizás uno no de los lo vi más. Jugar, ¿no? Turquito Mohamed. El Turquito es muy querido por la hinchada de Huracán. Por mí también. Por muchas hinchadas, en realidad. Sí. Se lleva bien con muchas hinchadas. Bueno, Huracán está ahí. Ya yo lo adelanté hace un par de semanas, que estaba a 7 puntos en ese momento. Bueno, ahora está a creo que 5 de los puestos de ascenso, está ahí nomás. Hay que ver qué pasa. Hoy juega Independiente, 20-30, con Sportivo Belgrano. De ganar Independiente va a quedar un punto por debajo de Instituto, que hasta ahora es el tercer ascenso. Y ahí también, como pasa en la primera... ¿Tiene un qué? Un miembro nuevo de la B Nacional que es Argentino Juniors, sí señor. Uy, ¿descendió? ¿Cuándo? Sí, ¿ahora ya? ¿Este fin de semana? ¿Cuándo? Sí. Está muy contento está el señor. En Bavia. Sí. Él no consume el deporte del balón. No, lo juego. Sí, una zurda mágica. Argentino Juniors perdió su partido 2-0. Ajá. Y lo dejaba ayer a Olimpo como el verdugo. O no. O River como el salvador, o no. Bueno, el empate de ayer de River con Olimpo, ese punto que necesitaba Olimpo, que recordemos, Olimpo no divide, porque es uno de los recientemente ascendidos, entonces no divide como los demás equipos, como por ejemplo sí lo hace Argentinos, ¿no? Por tres temporadas. Entonces, cualquier punto que sume Olimpo siempre es muy perjudicial para los equipos que dividen por tres. Sí. Bueno, Olimpo logró el punto ayer que envió a Argentinos a la segunda división. Y después está ahí, hay un par de equipos que están ahí, Old Boys, Quilmes, todos peleando, mismo Godoy Cruz, que es uno de los escoltas. Colón también, todavía tiene posibilidad de descender. Hay unos cuantos ahí por los dos descensos que quedan. Los dos ascensos ya están casi consumados, los de la Nacional B, que son Defensa y Justicia y Banfield. Banfield está jugando ahora. ¿Defensa y Justicia estuvo en primera alguna vez? No. ¿Esta sería la primera vez? Sí, señor. Banfield, bueno, obviamente sí. Sería Justicia, ¿no? ¿Sería justicia la del Conde Varela, dice usted? No sé, digo. ¿Y de Florencio? Todo el mérito se hace justicia. Juega muy bien. De justicia tiene un ya buen... viene hace un par de años, un sí. par de temporadas. Tres temporadas más o menos está jugando muy bien. Sí, tiene un buen técnico. Diego Coca, la verdad que es un buen técnico demostrado ya en primera y también en la B Nacional. Un buen plantel con jugadores muy, digamos, no muy conocidos para la mayoría del público en general. Por ahí el más conocido puede llegar a ser Acevedo, que supo jugar en River. Walter Acevedo, ¿se acuerda usted? Salido de San Lorenzo de Almagro. Sí. Allá lejos. Descendió con River, básicamente, Acevedo. Sí, después de ahí se fue, jugó un par de partidos y se fue. Quizás sea el más conocido, pero tiene jugadores de no mucho nombre, pero sí que saben a lo que tienen que jugar. El equipo es muy compacto, pasa muy rápido, es la transición que se llama de mitad de cancha hacia adelante, hacia el ataque, pasa muy rápido. Y tiene letalidad en su delantera. Así que Defensa y Justicia es un, por ahora, líder. Con este empate creo que Banfield lo está alcanzando, así que serían los dos líderes. El tercer ascenso hasta ahora es para Instituto de Córdoba. Veremos qué pasa con Independiente. Si gana hoy, Independiente queda un punto por debajo de Instituto. Y ahí nomás, pisando los talones, Crucero del Norte. Igual creo Crucero que... del Norte, ya hablamos de ese equipo. Ahí, ¿no? Ya hablamos. Sí. Hay cierta tranquilidad para los hinchas de Independiente, que no tiene mucha fe para esta temporada, pero ya el tío Julio armó todo como para que... Están armando algo, sí. Y que zafen, ¿viste? Bueno, entran todos. Sí. Yo voy a armar después algún informe para programas posteriores sobre lo que se viene en ese supuesto torneo de 30 equipos que arrancaría en febrero, el próximo febrero, digamos. ¿Y cómo se van a dirimir los ascensos que faltan? ¿Realmente qué va a ir? Entonces, ¿va a ser anual? ¿No va a ser temporada? ¿Va a ser un torneo 14-15? Claro, no, va a ser un torneo de febrero a diciembre, es lo que se está hablando. Se van a dividir en dos grupos de 15, ¿sí? Van a jugar esos 14 partidos cada equipo. Y por lo que yo escuché hasta ahora, son los dos primeros de cada uno de esos dos grupos. Van a jugar semifinal y final. Y después se arma como una tabla general para determinar quiénes son los que van a las copas. Sí. Como viene haciéndose, más o menos. Más o menos parecido a lo que viene siendo siempre. Van a continuar los promedios. Muy bien. Eso es lo que se dice por el momento. Interesante, señora, a usted que le interesa tanto el fútbol y yo, mientras tanto, miro las redes sociales, la televisión. La novela. Se divierte. Sí, la chicos. Novela está mirando en este momento. 17:32, es momento del informativo rápidamente y ya volvemos. Entérate de lo que pasa en la ciudad todos los días un poco. Debate modelo 2015. Funcionarios, dirigentes y legisladores del Frente para la Victoria dialogaron ayer en el Mercado Central con militantes de los distintos espacios políticos que integran el kirchnerismo. La tarea principal no es buscar candidatos, sino interpelarlos y empoderar a la sociedad para que cada trabajador, cada persona reclame sus derechos. Los jóvenes son los sujetos que tienen claro que con la política se puede cambiar el mundo, resumió Carlos Zanini. Todos los días, un poco con los hermanos latinoamericanos. Bolivia. La vaca atada. De acuerdo con el Fondo Proleche, en los últimos años Bolivia incrementó el consumo per cápita de leche de 28 a 55 litros por persona. Este fondo proviene de retener 10 centavos de boliviano por cada litro de cerveza que se comercializa en el país. Y similar cantidad se aplica por la importación de esa bebida. Con estos recursos económicos se han desarrollado varias acciones de apoyo al sector productor y de promoción del consumo de la leche. Uruguay. Si está quieto se pinta, si está caro se vende. Una resolución presidencial determinó la venta de la embajada uruguaya en la Argentina. El edificio del barrio de Recoleta fue evaluado en 17 millones de dólares por las inmobiliarias de Buenos Aires. El escrito rezaba: su mantenimiento resulta oneroso, por lo que mantener dicho bien en el patrimonio del Estado no resulta conveniente. Paraguay. Paraguay.com. El ministro de la Secretaría de Tecnología de la Información, David Ocampos, consideró oportuno instalar en agenda la necesidad de abaratar el precio de Internet a través del acceso a la red submarina que conecta con los Estados Unidos. Actualmente la reciben desde la Argentina, lo que ocasiona mayores costos trasladados a los usuarios. La idea del gobierno es subsidiar a las empresas y conseguir socios en el Brasil, desde donde podría ser más barato conectarse. Informó para Radio Sur, Todos los días un poco. Espejos del continente que suena. Bueno, señor, la morga ya llegó. La geografía que busca armonía. Radio Sur 88.3. La estética del sur hecha radio. Si trabajás en el Estado, municipal, provincial o nacional, sabé que tenés dónde informarte. www.eltrabajadordelestado.org, el sitio web de la Asociación Trabajadores del Estado. ATE. Noticias, opinión, entrevistas, videos. www.eltrabajadordelestado.org. Desde 1925, presentes en la defensa de los derechos de los estatales argentinos. Asociación Trabajadores del Estado. El aborto es una materia moralmente problemática, pastoralmente delicada, legislativamente espinosa, constitucionalmente insegura, ecuménicamente conflictiva, sanitariamente confusa, humanamente angustiosa, racionalmente provocativa, periodísticamente explotada, personalmente sesgada y ampliamente ejecutada. John McCormick. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. www.derechoalaborto.com.ar. En Calle Viva. En Calle Viva. No hay solo dos campanas. Todos los lunes a las 18 horas. En Calle Viva. Por todo lo que nos falta. Radio Sur. 88.3. Buenos Aires sueña que oye la voz del silencio. La ciudad suena por sus venas de viento. 88.3. MHz. Radio Sur. Tu ciudad se escucha en la radio. 88.3. Todos los días un poco. Todos los lunes, deporte. De 17 a 18 por Radio Sur. 88.3. Aire, señores. Bueno, ya entramos en la segunda mitad de este programa, un poquito avanzado ya, 17:38 marca el reloj, y estamos queriendo averiguar un poquito más respecto de algo que llamaron hace unos minutos comentando que había represión en Villa Soldati, y bueno, a medida que nos enteremos de alguna cosa concreta la vamos a informar. Mientras tanto, vamos a la historia del deporte con Damián Morinelli. Vamos a la historia. Dejo para el final lo que fue pasando este fin de semana en Primera División, que no nos toqueteamos. ¿Te parece? Me parece bien. Porque que Gimnasia sea líder no significa que lo ningune es así. No, está bien. No me parece gimnasia, justo. ¿No? ¿Qué dijiste? Hicieron Gimnasia. Sí, ¿no? Malísimo. La Menzana. Alberto Spencer es el personaje que trajimos para hoy. ¿Es ese que actuaba con Terence Hill en las películas del Gordo y el Flaco o no? No, no. Todos me hicieron referencia a otro Spencer que no es este. Ajá. Nadie conoce al Alberto Spencer que traes vos. De hecho, ni siquiera Pelé conoce a Alberto Spencer, que fue contemporáneo y jugó en contra de él. Ah, pero Pelé debutó. Cuando la FIFA le pidió a Pelé hacer una lista de los 100 mejores jugadores de la historia del fútbol, se olvidó de Alberto Spencer. Porque obviamente sabemos que Pelé... tiene sus cosas raras. Alberto Spencer está muerto en el placar. Lo estamos discriminando. No, tiene sus cosas raras. Si le gustó, le gustó. Bueno, pero yo no estoy hablando de lo sexual. No sé de qué hablo. No, tiene cosas raras. Yo no dije nada de lo sexual. Yo dije que si le gustó, le gustó. Alberto Spencer es considerado el mejor futbolista ecuatoriano de todos los tiempos. Ajá. ¿Sí? Tiene 54 goles en la Copa Liga. Ecuatoriano, dijiste. Ecuatoriano, sí, señor. Me muero muerto. ¿Por qué? No, bueno, quiero... Uno de los 100 mejores jugadores de historia es ecuatoriano. Por supuesto. Ahora entiendo por qué. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? No, ¿en qué año? Acá está discriminando a Ecuador. Sí, claro. Claramente. No. Y me pregunta en qué año. Como pongo en tela de juicio la pericia futbolística. ¿Un ecuatoriano hace cuánto? 50 años. Esto es en el 60. Arrancó a jugar en el 50. Sí, 60 años. Bueno. Vamos. Tiene 54 goles en la Copa Libertadores. Es el goleador histórico de la Copa Libertadores. ¿En serio? ¿No sí, señor. Nadie? Nadie tiene más goles que él. Salió campeón 3 veces de la Copa Libertadores, las 3 veces con Peñarol, y jugó 2 finales más, que no las ganó, también con Peñarol. Era un jugador desequilibrante, de potente arrancada y una contundencia en el remate fuera de lo normal, especialmente en su cabezazo. ¿Tipo el Mencho Medina de ellos? Ponele. Qué capo. Pero lo llamaban cabeza mágica. Bueno. El famoso Sabeca. Sabeca de Banfield. Algo así. Pero bueno, dicen que tenía un buen salto y cuando cabeceaba, la pelota iba muy potente hacia el arco. Recordemos que en ese momento las pelotas pesaban como 8 kilos, más o menos. Era cabecear de yunque, sí, maestro. Sí. Y para el arquero eran imposibles esas pelotas. Pero bueno, cabeza mágica. Fue el apodo que le pusieron en Uruguay. Sí. Bueno, ¿sí? No muy... Con poco vuelo... imaginativo. Yo sigo diciendo. Son los primeros. Cabeza mágica. A mí me parecen mejores. No era igual. Barrilete cósmico, no. Eso es un apodo. Pará. No, pero barrilete cósmico fue una expresión, no fue un apodo jamás. Bueno, es verdad. En realidad. Sí, y yo sigo sosteniendo que los apodos de los años 50, 60, 70 eran mejores que los apodos de hoy. Los de hoy son todos copias de esos apodos. Claro, por supuesto. Y hay muy pocos. ¿Qué sé yo? Pinino, por ejemplo. Hoy, ¿a quién le pone Pinino? Le pusieron Pinino al hijo de Pinino Más. Cuando claro. Jugó el Leonardo Pininito. Más. Pininito, le decían, sí. Claro. Pero, la vida ahí. Sí, pobre. Pero claro, no sé yo. Bueno, la bruja, pues está bien. Por Verón, pero... Algún otro Verón capaz que le tira la bruja. ¿Son títulos nobiliarios los apodos? No, pero hay poca inventiva hoy en día. Y por ahí a uno le dicen E-Gato, por ejemplo, como apodo. Sí. El E-Gato. Pibe viejo. Sí. Dios mío, por favor, sigamos hablando de este jugador. ¿Qué se llamaba? Alberto Spencer. Vamos, Spencer. ¿Sí? Sí. Sus primeros pasos los llevaron a jugar en el club Everest, en Ecuador. Sí. Sí, nada que ver con la montaña. Y donde jugaba su hermano Marco. Marco Spencer. Sí, me caga de risa en la cara. Estaba Polo. No, se buscaban así en la cancha. Nació en Ancón. En la península de Santa Elena. Conozco. ¿Conoces Ancón? Sí. ¿Estuviste ahí, no? No, vi unas fotos hermosas, pero no, Ancón era un destino probable, sí. Bueno, en la península de Santa Elena, queda esto en Ecuador, sí. Era hijo de un jamaiquino de origen británico, ¿sí? Ajá. Y era ambidiestro, cosa que hoy prácticamente no existe en el fútbol mundial. Un jugador que le pegue con las dos piernas. Sí, yo y... Sí, creo que... Sí. Si le pega con las dos piernas se cae. Se cae. Sí, claramente. Claramente. Sí, qué penales, qué penal. La verdad. Bueno, Palermo hizo un gol de penal pegándole con las dos piernas. Claro, por sí, eso. Sí, y fue cuando se rompió la rodilla. ¿Fue ese mismo partido? ¿Fue con Colón de Santa Fe? ¿En Santa Fe? Ese, creo que sí. Esto ya parece tribuna. Fue la cancha de Vélez, dice Campana. Pero muchas veces le pegó mal. Sí, la mayoría. Bueno, este muchacho, después de debutar en el club Everest, dijo, bueno, voy a empezar a hacer goles. Hizo más de 100 ahí. En el Everest. En el club Everest de la primera división del fútbol ecuatoriano. Sí. Sí, no, un jugador, realmente un goleador como ya no hay. Y después llegó a Peñarol por $10,000. Epa, una bicoca. Sí, una bicoca. Calculo que en ese momento sería bastante más que ahora. Pero igual $10,000 hoy en día... creo que lo gana Messi en 30 segundos o menos. Ya lo ganó, ya sí. Lo pasó. Otra vez. En su debut marcó 3 goles en Peñarol. O sea, el día que debutó en Peñarol hizo 3. ¿Qué tal, como para hola, ¿qué tal? Soy Spencer, pim, 3 goles. Iniciaba una época dorada en el club, ¿sí? Donde ganó 8 torneos domésticos, 8 ligas de Uruguay, sí, con Peñarol. Sí. Las 3 Copas Libertadores que dijimos y 2 Copas Intercontinentales, además de las otras 2 finales perdidas de Libertadores. Claro, como antes que era, vos terminabas de ganar la Copa Libertadores, te ibas a jugar contra el que había ganado la Copa de Europa. Claro, hoy en día es Mundial de Clubes. Ya Sí, hoy en día ya es Mundial de Clubes. En ese momento, no creo que se jugara en Japón, sino que en ese momento eran partidos de ida y vuelta. Y un partido de desempate en un país neutral en caso de que uno hubiese ganado y el otro hubiese ganado también. Era distinto, no era que, digamos, donde la plata estaba íbamos ahí a jugar. Ajá, ¿no? Era un poquito más por amor al deporte, ponelo así. Era una adoración tal que tenía la gente de Uruguay por este muchacho que se insistió mucho en que se pusiera la celeste, la camiseta de Uruguay. Y lo hizo en algunos partidos amistosos, siendo ecuatoriano. ¿Era? Dijo, lo hago, pero... Era como Lenzo acá, Yo le hubiese puesto a Lenzo la remera argentina. Nah, pero era muy uruguayo. Era muy uruguayo. Bueno, la cosa es que se puso la camiseta de Uruguay y fue el primer ecuatoriano que marcó un gol en Wembley contra Inglaterra para Uruguay. Pa, escúcheme. ¿Cuántos ecuatorianos jugaron para Uruguay en Wembley? No sé. Yo te digo que hay dos porque cosas. Es el único ecuatoriano que mete un gol en Wembley. Es decir, eso es como decir. Es el primer gol de la selección uruguaya jugando en Wembley. Sí. ¿Me explico? Ah, ok. ¿Bien? El primer gol de la selección uruguaya. Y es el y además, es el primer gol de un ecuatoriano en Wembley. Ah, ahí va. Las dos cosas. Las dos cosas, perfecto. ¿Ok? Sí. Tenía un carácter bastante. Bastante tranquilo, no era egoísta, según dicen los cronistas de la época. Sí. Y el expresidente de Uruguay, Julio María Sanguinetti, dijo de él cuando falleció: Alberto era poseedor de un estilo y sello irrepetible como futbolista, pero sobre todo fue un caballero del deporte, un grande dentro y fuera de las canchas que tuvo adversarios, pero ningún enemigo en toda su vida. Hay personas que dignifican la raza humana, y Spencer fue una de ellas. Epa. A Peñarol se le llegó a conocer en el mundo como el equipo de Spencer. Así de grande fue Alberto. Eso decía Julio María Sanguinetti, expresidente de Uruguay y obviamente hincha de Peñarol. No, no creo que haya sido Mancha. Hincha de Nacional. ¿Sanguinetti era como el Perón? No. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Sanguinetti? Presidente. No sé. No, parece que fue más acá en el tiempo incluso. Sí. Sanguinetti. De hecho, falleció en 2003 Spencer. O sea que calculo que habrá sido presidente para esa época. Claro, estamos hablando del 50 que jugaba al fútbol. Bueno. Clarinetti. Y tengo una especie de noticia linkeada a este muchacho Spencer. Ajá. Sobre el partido más increíble que se haya jugado en la Copa Libertadores de América. Estuvo Spencer ahí. Sí, señor. Fue protagonista de ese partido. Y no sé si querés hacerlo ahora o después de un... No. Vamos derecho. Entrémosle, quiero conocer la historia de ese partido de fútbol histórico en el que participó Spencer, el deportista latinoamericano del cual estamos hablando hoy. Sí, señor. Ejemplo del deporte. El partido más largo e insólito de la Copa Libertadores, donde hubo suspensiones, incidentes, un falso campeón de América. ¿Cómo? Un gol convalidado ausente en las estadísticas. Amenazas y engaños. Partido de fútbol, ¿eh? Los borraron en los registros. Esto fue el 2 de agosto de 1962. Ajá. El día de cumpleaños de Campana. Un día como ese. Se mantiene bien. Sí, la verdad que sí. Un día como ese pasaba esto entre Santos y Peñarol. El partido duró casi 4 horas. Sí. ¿Sí? Entre que empezó y terminó. Ajá. Terminó un empate 3-3. Cuatro horas, sí. Pero. No puedo entender, sí. Pero ganó Peñarol 3-2. Y Santos fue campeón. ¿Cómo se explica esto? ¿Qué pasó con el tercer gol de Santos? Que figuraba en la planilla y después no figuró más. Esperaron a que se vayan todos. Pero le dieron el campeonato a Santos. Te voy a pasar a explicar cómo fue la historia. En el partido de ida, que se hizo 5 días antes, Santos había ganado 2-1 a Peñarol en el Centenario, ¿sí? En Montevideo. Eso obligaba al equipo de Spencer a ganar en la cancha del Santos, en Brasil, digamos, ¿no? El Santos de Pelé estamos hablando, ¿eh? No era un Santos por él. Por ahí viene el ninguneo. ¿Viste? Entonces los carboneros, el Peñarol, estaba obligado a lograr la hazaña. En ese momento en Brasil no ganaba nadie, eso es lo que dicen. Salvo Uruguay en el 50, calculo, ¿no? En el Mundial. Tenía atravesada, digo. Sí, el claro, mundial, el Mundial, por supuesto. El primer tiempo terminó 2-1, ¿no? A los 14 Spencer abrió la cuenta para Peñarol, provocando un acto de silencio y posterior furia en los hinchas locales, que lucían descontrolados, pero que supieron apaciguar su estado con el empate de Dorval 3 minutos después, y el gol de Mengalvio marcando la ventaja circunstancial para Santos, terminando el primer tiempo 2-1. En el segundo tiempo inició a toda máquina Peñarol, y a los 49 otra vez Spencer le daba el 2-2 para Peñarol, y dos minutos más tarde José Sacía le daba el 3-2 para el equipo charrúa, que a la postre sería el resultado final. Ajá. El diario el otro día decía: Santos empató y es campeón de América. Los diarios brasileros, ¿no? Decían: Santos empató y es campeón de América. ¿Qué pasó? La jugada que sigue al tercer gol de Peñarol, al de gol de José Sacía, en un tiro de esquina para Santos, el árbitro toma posición y recibe un botellazo en el cuello por parte de la parcialidad de Santos. Se pone lindo. Que termina por desvanecerlo. El chabón se desvanece en la cancha. Claro. Inmediatamente se suspenden las acciones, por lo que estaba la posibilidad de que se le dé ganado al equipo visitante, a Peñarol. Sí. No, pero se suspende el partido. Después que se suspende el partido momentáneamente, el árbitro va al vestuario, lo llevan al vestuario en camilla. Le sacan la ropa. Bueno, algo parecido pasó porque en el vestuario, una vez que estaba ahí el árbitro, entraron los dirigentes de Santos y lo obligaron a retomar el partido, a que continúe. No el sabía árbitro, que era árbitro. No, el árbitro cuando se da cuenta de lo que pasa, dice: no, el partido está suspendido. Bueno, hubo insultos, clima de hostilidad. Todavía no lo encuentra el árbitro. Sí. Aparentemente en un momento se puso tan caldeado el asunto que el juez le dijo a los jugadores de Peñarol: muchachos, ayúdenme porque si no nos matan a todos. Así le dijo el árbitro a los jugadores de Peñarol. ¿De qué iban a hacer los de Peñarol? Bueno, cuando Robles, el árbitro, se percató de que en caso de no continuar su vida estaría en peligro, regresó al campo tras 51 minutos de suspensión. Casi una hora después vuelve a la cancha, reúne en la mitad de campo a José Sacía, a González y a Maidana de Peñarol y les confiesa que el partido ya estaba suspendido, ya lo había dado por terminado, pero que igual se iban a jugar los 39 minutos que faltaban para salir de ahí con vida. Una vez que se reinicia este segundo tiempo, Santos le pone cifra definitiva al partido con un gol de Pagao, provocando que la gente diga: bueno, en el 3-3 con el empate, ya habiendo ganado el primer partido, Santos somos campeones, ¿no? Eso es lo que gritaban los brasileños, claro, en la tribuna. Con el engaño a Pichanga, se fueron creyendo que habían ganado. Sí, señor. De camino al vestuario, Pepe, que era un jugador de Peñarol, se entera que debían jugar un tercer partido, ya que al minuto 51 el árbitro ya lo había suspendido. O sea, ya estaba suspendido el partido. ¿Sí? O sea que completarlo iban a tener que jugar un partido más. Sí, claro. Un partido, el tercer partido, digamos. Uno ganado Santos, este se lo habían dado ganado a Peñarol por 3-2. Con continuidad del tiempo, digamos. A partir del minuto 51 ahí podían. No, el partido se dio por terminado después del botellazo. Chao. Pero el árbitro simuló para todo el estadio que el partido seguía. Bueno, una cosa. Este muchacho Pepe, el jugador, el compañero de Spencer, decía: en ese partido el lío fue conmigo. Porque ganábamos 3-2 con dos goles de Spencer y uno mío, y yo le tiré tierra a Gilmar, que era el arquero del Santos, en el segundo de los tantos de Alberto. Le tiró tierra, no sé, la cara, calculo. Cuando terminó el partido se nos vino la turba encima. Bilardista. Todo. Sí. Me quedé a cubrir la retirada de mis compañeros hacia el túnel y me tiraron una botella vacía que se partió en mis pies. La casé y se la rompí al primero del malón. ¡No! Entonces los demás recularon. Si no, entraban al vestuario y nos mataban a todos. Los últimos en entrar al túnel fuimos Tito González y yo. ¿Cuál fue el informe oficial? Tengo acá el informe oficial del... Eso para el que cree que la cuestión de los incidentes en el fútbol es una cosa nueva. No, está nuevo pasando no. Ahora, qué terrible que es. Nuevo parece que no es. No es. Y acá tengo el informe oficial del árbitro. Si querés te lo leo. Dice: señor presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, de mi mayor consideración. Todavía me duele el cuello. Por intermedio de la presente, paso a informar a usted los detalles de los incidentes ocurridos en el match jugada anoche en la ciudad de Santos, entre el dueño de casa Santos Fútbol Club y Peñarol de Montevideo. Transcurrían 7 minutos del segundo tiempo, y en circunstancias en que había cobrado un tiro de esquina a favor del equipo de Santos, al tomar mi ubicación cerca del vertical, me fue lanzada una botella, la que me pegó en el cuello. ¿Sabemos de qué era la botella? Preguntaría. Se apagó la luz. Me acuerdo que, no sé, una petaquita de algo. Me apagaron la tele y no sabía qué. Calculo. Debido a esto quedé semi-inconsciente y momentáneamente ciego, puso el árbitro en su informe. Al recuperar la lucidez me encontré en los vestuarios rodeado de dirigentes. Por lo expresado más arriba decidí suspender el match por no tener garantías para desarrollar mi misión. Personeros directivos brasileños trataban de convencerme para que continuara el partido, a lo cual me negué rotundamente. Debido a mi actitud fui amenazado por el presidente de la Federación Paulista, el señor João Mendonça Falcao, quien me dijo que si no continuaba dirigiendo el match, él como diputado me haría detener por la policía. Hermoso. Como yo mantuve mi decisión, me insultó. Delante de mis compañeros Bustamante y Mazzaro, los jueces de línea, diciéndome ladrón, cobarde, y que él podía probar que yo era un sinvergüenza. Eso decía el presidente de la... Yo pensaba que los jueces de línea, ¿viste? Ya estaban comprados. Esto era el presidente de la Federación Paulista. Otras dos personas que habían entrado al vestuario pretendiendo hacer cambiar mi actitud, los señores Luis Alonso, entrenador de Santos, y el presidente del club, Atié Jorge Coure, me insultaron y dijeron que ellos no respondían por mi vida al salir del estadio. No, directamente. Ese te dice el presidente de un club. Sí, el presidente de un club y el técnico del Santos, ¿no? Más allá de todo lo acontecido, Santos se proclamaría campeón por primera vez en su historia, ¿sí? Al vencer sin escándalos 3-0 a Peñarol en el Monumental el 30 de agosto, ¿sí? El 30 de agosto se jugó el tercer partido finalmente. En River. Acá, en cancha de River, en cancha neutral. Y ganó Santos 3-0. Pero este fue el partido más largo de la Copa Libertadores de América. Duró 4 horas. Hubo botellazos, amenazas de muerte. Y un partido que terminó 3-3, pero que en realidad terminó 3-2. Para mí podrían hacer una película y Stallone hacer de árbitro. Una cosa. Si ya lo hicieron, sí. Escape a la victoria. ¿Por qué no? Escapa la victoria. Sí, sí, y además sí. alguien que le tire un buen botellazo a Stallone, por favor. Bien puesto. Sí. Pero yo creo que en ese caso no, con tanto anabólico él no lo sentiría. No. Necesitamos un bazucazo. Se escucha. Le golpea la. ¡Oh! Eso sería el grito. Le vuela la cabeza y sigue caminando. Sí, claro. sigue sin parar. Porque es como la gallina está lleno de esteroides. Bueno, 17:53. 56, perdón, ya nos estamos yendo, 4 minutos. Separame un segundito y cerramos con alguna información pertinente al final, simplemente. Buenas tardes, yo soy La Gorda y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que el koala duerme 22 horas al día de promedio, 2 horas más que el perezoso? Datos al pedo, más información de la que no necesitas. Muy bien, como dijo Campana hace un segundo, simplemente vamos cerrando. Quiero recordar, el Facebook de este programa es Todos los Días Un Poco Radio y el mail es todosdiasunpocoradio@gmail.com y el Twitter, @tdupradio, ahí se pueden conectar, mandar mensajes y todo. El día, bueno, ya es lunes, a partir de hoy comienza una nueva semana, una nueva seguidilla corta. De cosas, bueno. Corta, este jueves, 1 de mayo, todo el mundo suspende sus actividades a nivel mundial. Sí, ¿eh? A nivel mundial. Día mundial del trabajo. ¿Y el viernes? No va a ser la excepción este programa, el viernes... Es puente. ¿Pero hay programa? No. No, porque es puente. Ahí va a ser muy lindo hacer un puente. Sí. Y bueno, y el sábado, el viernes vino Ramiro Abrevalle, quiere decir, y ese sábado, o sea, este sábado que viene 3, toca Ramiro Abrevalle con Pecera en Matienzo, en el Club Cultura Matienzo. ¿Conocemos? Sí. Cultura Matienzo, lindo lugar. Bueno, pero la noticia es que el viernes a última hora, si quieren escuchar los programas que han pasado, se pueden meter en la página de radiosur.org.ar y ahí mismo ven los programas viejos, escuchan los programas viejos, verlos no los van a ver. Y al final hicimos el primer reality show de la radiofonía argentina, Telemarketers, de invitado Ramiro Abrevalle, que fue su primera introspección, y le fue bastante bien, pero le cortaron. Ah, entonces no le fue. Bueno, pero para una primera, yo hice una primera intervención que era como para demostrar más o menos así el coach, ¿no? Como todo telemarketer, como todo telecentro tiene un coach, y yo hice de coach de Abrevalle. Me fue bien con Panadería La Victoria, que queda en calle Garro 3142, acá cerquita, porque Matrillos, la mejor panadería, porque Matrillos sin duda, Y ellos se adhirieron al canje. Así que bien. Con esto cumplimos con nuestra parte del canje. Les mandamos un beso, esperemos que algún momento manden también, no sé, factura, churro, algo. Bien. ¿Te estás maqueando? 17:59. Quédense escuchando. Ahora sigue con nosotros en Calle Viva, Radio Sur. Y bueno, nosotros vamos a hacer esta el posterior al programa, ¿no? Lo que siempre sabemos hacer. Ah, claro, las facturas. Descorchar, todas esas cosas.